¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Por ti me voy a morir. y en tus danzas tú descifras los misterios de un vivir. Tus ojos son dos luceros que alumbran lo más oscuro. Eres la llama de fuego, quiero quemarme contigo. Mora, morita, mora, morita del alma y sí. Mora, gitana, mora, por ti me voy a morir. Mora, morita, mora, morita del alma y sí. Mora, gitana, mora, por ti me voy a morir. Por ti me voy a morir, por ti me voy a morir. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Thank you. ser comprendido por ti realizara lo que por mí no, por saciar tu capricho y tus ansias me hubiese arrancado hasta el corazón, pero no quiso Dios a este idilio darle su calor. Y yo sigo arrastrando mis penas hasta tanto surja una nueva ilusión. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Aquella vieja herida que aquel amor dejó. Ayer te quise inmensamente, mas hoy ha aumentado mi vi realizar mi sueño, porque al saberte mía, ahora soy feliz. Ahora soy feliz.